Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Si va a explotar, que explote nomás. Escuchando la presentación 2021 de la Murga de Mujeres Cero Bola, comenzamos este especial sobre el encuentro de murguistas feministas que se realizará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de mayo. Mi nombre es Lucía Farías y estás escuchando Radio Pedal. Solo una chispa más y todo se quemará. Untada en nafta y gasol. Feministas es un espacio multitudinario que anualmente, ya hace un par de años, realiza talleres, conversatorios y espectáculos. Es un espacio autogestionado y se realiza desde el año 2018 con muchas transformaciones entre medio y tuvo un impasse en el 2021 debido a la pandemia y este año retoma su cuarta entrega. Para pensar sobre el impacto del feminismo en la tradición y la cultura carnavalera en general del Uruguay, el lugar del encuentro de murguistas en el movimiento del feminismo, el proceso colectivo hasta organización, su perspectiva sobre el concurso oficial del carnaval y la creación de un carnaval alternativo muy importante, sus propuestas y por supuesto toda la grilla que vamos a poder encontrar en esta edición, hablamos con Luz Sousa, organizadora e integrante de la murga, segundo apellido, Murga Feminista. En 2018 tuvo esta primera movida, fue el primer encuentro de murgas, el primer encuentro nacional de murgas de mujeres. En 2019 se llamó Encuentro Internacional de Murgas de Mujeres y Mujeres Murguistas. Y en 2020, su tercer año consecutivo, el encuentro fue nombrado como Encuentro Murguistas Feministas, mismo nombre que toma hoy en 2022. Que bueno, luego de ser pospuesto en 2021 por la pandemia, se retoma este año. Y nos surge también como este interrogante de la transformación que tuvo este nombre. ¿Cuál fue el proceso colectivo que se ve reflejado de forma conceptual en la manera de llamarse? Lu, primero que nada, muchas gracias por el espacio para poder como compartir lo que estamos generando y lo que venimos sosteniendo desde hace varios años. Siempre es como muy importante saber que contamos con la difusión y con este tipo de espacios para poder hablar sobre lo que venimos haciendo. Sí, como bien vos decías, en el año 2017 nos empezamos a juntar las murgas que en ese momento andábamos dando vuelta por Montevideo. Porque tal, la realidad es que este espacio surge a partir de los colectivos que estamos en la capital, en ese momento estábamos en la capital. El primer año nosotras elegimos que el encuentro se llamara Encuentro de Murgas de Mujeres, en el entendido de que buscábamos nuclear como a los colectivos con estas características. El año siguiente nos llega el planteo de que, bueno, de que si bien había colectivos de murgas de mujeres, también existían mujeres que desde su individualidad también habitaban colectivos mixtos. Entonces como que ahí es que surge como esta primera ampliación del nombre, de pasar de ser solamente el encuentro de murgas de mujeres a pasar a ser el encuentro de murgas de mujeres y mujeres murguistas. Pasó ese encuentro, en el año 2020 seguimos como en esto de pensar a quienes buscábamos incluir, quienes entendíamos que eran parte como de este espacio y de este movimiento que estábamos generando. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que el hecho de mencionarnos solamente como murgas de mujeres y mujeres murguistas dejaba fuera un montón de identidades disidentes del género que también entendemos que hacen a la lucha feminista. Entonces, a partir de ahí es que el encuentro decide llamarse Encuentro de Murguistas Feministas, que simplemente fue eso, la búsqueda de querer incluir a la mayor cantidad de personas activas en este hecho artístico posible, ¿no? Qué interesante todo esto que nos comentás, también porque, bueno, el encuentro tuvo consigo muchas de las cuestiones culturales y de tradición que se fueron arraigando en toda la cultura, justamente que valga la redundancia, y en el propio feminismo, ¿no? Todo lo que arraiga a nivel artístico, cultural y de movimiento propiamente, y en el carnaval, especialmente en el carnaval del Uruguay, que también un poco lo que buscan es la crítica, ¿no? A la cultura del carnaval tradicional. Y a esto justamente te pregunto, ¿cuál es el recorrido histórico de las mujeres y disidencias en el ámbito? Y ustedes, en este proceso de transformación de este colectivo, ¿pudieron reconocer a estas antecesoras que tuvieran con respecto tanto al encuentro como a las murgas de mujeres y mujeres murguistas que en ese momento ya estaban creadas como colectivo? Sí, en el primer momento en el que el colectivo surge, en realidad como que nos resultó como muy difícil acceder a esa información, porque está en esto de que algo que nosotras y nosotros ya sabemos, que durante el transcurso de la escritura de la historia siempre nos dejaron por fuera, o simplemente figurábamos como anónimas, o artistas anónimas en realidad. Entonces como que en un primer momento, si bien reconocíamos referentes como Gabriela Gómez, por ejemplo, que fue una de las personas que participó en esta primera edición del encuentro en el año 2018, era como muy difícil llegar a acceder al registro de colectivos o personas individuales ejerciendo la murga a lo largo de la historia en realidad. Después, con el tiempo, hay un equipo de compañeras que se dedicaron a investigar como la participación de las mujeres en el ámbito del carnaval y la murga uruguaya, que son Sabrina Umpierrez, Victoria Gutiérrez y Pía Baba. Y a raíz de que ellas empezaron a generar como esta investigación, pudimos dar con antecedentes que se remontan a la década de los años 30 en el Uruguay, en realidad, con murgas como Rumbo al Infierno, que son murgas que no solamente estaban conformadas por personas que no eran varones, sino que ya en su relato se podía ver como un dejo de las reivindicaciones que hasta ahora sostenemos en realidad, ¿no? Entonces como que nada, si bien no fue un camino fácil y también muchas veces nos pasaba que nosotras mismas no conocíamos a las murgas de mujeres y disidencias que andaban en la vuelta en espacios muy cercanos a los nuestros, o sea, capaz que habitábamos hasta el encuentro de murga joven las mismas murgas o habíamos habitado o habían habitado carnaval, pero igualmente no nos conocíamos entre nosotras. Entonces como esa raíz de, bueno, de empezar a pensarnos partiendo de esto de afirmar que sin nosotras no hay carnaval, y a raíz también de esta investigación de estas compañeras, es que bueno, tal que pudimos dar con nuestra propia historia y llegar a darnos cuenta que en realidad eso, lo que nosotras hoy seguimos generando y seguimos sosteniendo, no lo inventamos nosotras, y no solo eso, sino que nosotras estamos sosteniendo un legado en realidad prácticamente sin saberlo, ¿no? Sí, totalmente. Y también no solamente en la historia del propio carnaval y su tradición y las mujeres dentro del carnaval, sino como en nuestra propia historia como mujeres en todos los espacios públicos y los espacios públicos a los que no accedíamos y muchas veces quedábamos privadas como en los espacios recluidos exclusivamente para nosotras, que a veces muchas veces tampoco existían y solamente era el boca en boca entre nos. Y bueno, también como poder acceder a toda esta historia es muy enriquecedor para reafirmar las convicciones que, justamente como vos decías, Lu, hoy seguimos peleando y seguimos luchando, y muchas cosas que seguimos afirmando en nuestros discursos que ya vienen de un antecedente muy grande. Justamente en esto del antecedente y en cómo se van articulando las nuevas luchas y la propia disidencia, como bien mencionabas, dentro del feminismo y dentro del movimiento de carnaval, preguntarte como movimiento feminista, cómo ustedes se articulan dentro del propio movimiento, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes dentro del propio movimiento feminista nacional? Bueno, nosotros eso, en un inicio empezamos como un movimiento bastante autónomo, en realidad, en esto también de que creo que es algo un poco que nos pasa a todos los colectivos feministas que están como en gestación así, es como el hecho de que en una primera instancia es como muy difícil generar el contacto por esto mismo de que nos educaron para no estar en contacto, básicamente. Entonces, nada, no fue hasta el año 2020 más o menos que el Encuentro de Murguistas Feministas pasa a ser parte de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay. Por ejemplo, que toda esta articulación se dio en el marco del 8 de marzo, en donde la Coordinadora de Feminismos del Uruguay nos convocaba como uno de los bloques referentes de punto de partida, ya que ese año la marcha del 8M fue un tanto particular por el tema de la pandemia y demás, y se buscó como tener más de un punto de partida para la marcha, para evitar un poco las aglomeraciones. Entonces, a partir de ese momento, el encuentro pasa a ser parte de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, algo que se sostiene para la marcha del año 2022, por ejemplo, ¿no? Y nada, en este tiempo hemos tratado como de estar presente en los distintos espacios que se han generado, ya sean en foros abiertos que han organizado instituciones o los encuentros de feminismos del Uruguay, ¿no? Que se vienen haciendo también desde el año 2017, y que también nosotros entendemos que fuimos acompañando como el devenir que se dio en esos espacios, porque por ejemplo, en el año 2017 se da el primer encuentro de mujeres del Uruguay, y sin embargo en el año 2021 ya nos encontramos con un encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias. Entonces, pienso que también eso, si bien capaz que nos ha costado articular a la presencialidad o en acciones directas concretas, me parece que el encuentro nunca estuvo como por fuera del contexto, ¿no? Y de lo que venía pasando como en nuestra ciudad y en nuestro país en realidad, porque tal vez tenemos como muy incorporado esto de las fronteras y esas cosas, pero también hay una realidad que el encuentro de murguistas feministas es un espacio que también tiene un lugar ganado en países como Argentina, por ejemplo, que está que años anteriores hemos tenido como mucho contacto. Incluso hay compañeras originarias de Argentina que son parte del encuentro de muristas feministas. Y eso nos ha permitido como generar lazos con muchos colectivos y espacios. Y bueno, esa articulación sigue creciendo cada vez más. Por supuesto que el encuentro es un colectivo que siempre está abierto al diálogo y que siempre está abierto a que las personas puedan formar parte y acercar sus propuestas y demás. Pero bueno, volviendo como a la pregunta, en realidad creo que año a año hemos tratado de cada vez más no funcionar de manera aislada, sino de poder ser parte como de este entramado que se ha generado entre los colectivos de Montevideo. Y bueno, nosotros siempre del lado de las redes, ¿no? Siempre del lado de articular y también eso nos ha permitido en muchos espacios como ganar cierta visibilidad, porque ya en este último tiempo nos ha pasado que muchos colectivos o muchas organizaciones nos han convocado para diferentes actividades, entendiendo que hay una lucha que nosotros llevamos adelante que ha generado sus frutos en realidad. Entonces, bueno, venimos de a poquito y capaz que un poco de atrás, pero siempre la idea es poder como seguir articulando y sobre todo eso, seguir teniendo redes, porque nos parece como re importante en esto de que cuanto más separadas estemos, de repente quizás menos herramientas tenemos, ¿no? Y también en este devenir, que también lo produjo la pandemia, inclusive en el año 2021, me acuerdo, ya la masividad por parte del bloque de murguistas feministas, que luego se volvió a repetir en el año 2022, y es realmente muy emocionante ver el crecimiento en tanto a la creación de estas redes sumamente necesarias para la construcción colectiva y para poder seguir construyendo estos espacios que son totalmente necesarios. Siguiendo un poco con este mismo lineamiento que veníamos, ¿notan alguna diferencia en su incidencia en el movimiento feminista desde la creación del colectivo hasta ahora, tanto en esto del crecimiento o la modificación de su nombre, como en esto que vos me decías de su incidencia con respecto a otras redes de feminismo, con su núcleo con respecto a la marcha del 8 de marzo y otros espacios? A veces es muy difícil desde adentro poder notar como esas incidencias, aunque sí, yo considero que el encuentro sí ha sido un espacio y un colectivo que ha gestado cosas y ha generado cosas que sí se han extendido en el tiempo y en el territorio también, porque es algo que empieza en Montevideo, en el barrio Sayago, ¿no? En el Club Millón y Rafo, y hoy por hoy, como comentábamos hace un rato antes de arrancar la nota, es el pañuelo rojo se ha extendido por un montón de lugares en realidad, ¿no? Que hoy por hoy nos pasa que encontramos tantos pañuelos rojos como personas, porque cada uno se ha hecho su propio pañuelo con los recursos que tuvo a mano en realidad. También sí, algo que hemos notado y que nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo es que sí se ha logrado posicionar como la lucha que tiene el encuentro de muristas feministas dentro de la agenda también. Eso, por ejemplo, lo pudimos ver claramente en el año 2021, como te decía, cuando en el 8M se nos convoca como uno de los colectivos referentes, siendo que la pauta era para esa convocatoria que fueran colectivos de tipo artístico en realidad, y fuimos uno de los colectivos convocados junto con la red de Candomberaes y otro colectivo que en este momento no recuerdo, pero sí creo que se ha instalado como esto de que ser murguista feminista es una lucha distinta o lo que a mí me gusta llamar una interseccionalidad más en realidad, ¿no? Porque dentro de lo que tiene que ver con el contexto del carnaval específicamente, fuimos como uno de los primeros colectivos, si no el primero, que se nuclea específicamente bajo el lema del feminismo en realidad. Considero que sí, que las acciones del encuentro han tenido incidencia, quizás a corto plazo o a largo plazo, pero entiendo que el hecho de que hoy por hoy, dentro del movimiento feminista del Uruguay, se nos reconozca como uno de los colectivos activos y con una lucha propia, ¿no? En primera persona, como me gusta decirlo a mí, me parece que eso habla de una forma muy, muy fuerte y muy clara sobre la concepción que hay de nuestra lucha. Y como bien vos decías, me parece que también se puede ver esa incidencia en la masividad que año a año ha venido ganando nuestro bloque en la marcha del 8 de marzo, es en el año 2020, en una de nuestras primeras propuestas. Éramos un número grande de personas que se fue sosteniendo año a año, y eso también nos hizo a nosotros tener como la motivación para seguir generando propuestas para ese tipo de instancias en realidad. Sí es una realidad que a donde vayamos en contexto de carnaval o lo que tenga que ver con la cultura rioplatense, siempre un pañuelo rojo aparece. Entonces yo creo que eso habla de una incidencia, ¿no? en lo que ha venido pasando. No solamente en el ámbito colectivo, sino también en las individualidades, muchos colectivos que quizás no forman parte propiamente del encuentro, no se han acercado de forma estrecha hacia el encuentro, que de manera implícita también forman parte con sus accionares y con la propuesta del pañuelo rojo, que eso también fue algo muy revolucionario, me gustaría llamarlo a mí, si me permitís, porque me parece que fue un ícono. Hoy en día me parece que es una figura más más, que es muy representativa, no solamente a nivel colectivo, sino también de muchas personas de manera autónoma, me incluyo en estas personas, que considera que si nosotros no hay carnaval, y que lleva este pañuelo también como bandera política, diría yo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio con Pedal, respecto a carnaval y a los espacios que cada uno habita y desde el encuentro cómo se habitan y demás, quería preguntarte acerca del carnaval oficial, que este año se retomó después de un interín por la pandemia, y no solamente por la pandemia, sino también por las denuncias, muchas denuncias que hubieron en Varones Carnaval. ¿Cómo se vivió el carnaval oficial este año y qué accionarios o propuestas alternativas tuvieron como colectivo? Incluso desde antes de la existencia de Varones Carnaval o de la difusión de Varones Carnaval, es algo que como encuentro venimos trabajando un montón, ¿no? Como el hecho de las lógicas que maneja el carnaval oficial y qué hay detrás de eso en realidad, ¿no? Cómo se sostiene eso que nosotros entendemos es nocivo, sobre todo para las personas que sufrimos la violencia de género. Nada, este último carnaval fue como un poco impactante para nosotros porque no solamente implicó el retomar ciertas actividades, porque nosotros, además de ser feministas y de generar este tipo de organizaciones, también somos artistas, también somos trabajadoras y trabajadores del carnaval. Quizás algunos del carnaval oficial, otros trabajan en Promesas, otros quizás trabajan en Murga Joven o en otros espacios de carnaval, pero fue muy impactante el hecho de visibilizar, de volver a visibilizar, porque no es algo que no sepamos, pero igualmente la injusticia nunca deja de indignar y sorprender. Entonces como fue muy fuerte para nosotros, lo digo individualmente y pienso que como colectivo también, el hecho de ver que personas reiteradamente denunciadas fueran parte como del carnaval, como dando un mensaje a la opinión pública sobre que lo que pasó en Varones Carnaval no es algo que tuvo que generó algo, que generó un cambio, que afectó esa fiesta, ¿no? Como que incluso en un momento el año pasado, quizás todos recordarán que hubieron unos dichos de parte de una de las autoridades de AECPO en el que planteaba que el carnaval se estaba organizando igual, de la misma forma, y que Varones Carnaval no les había afectado en nada. Y también nosotras problematizábamos esto, ¿no? De que claramente no les afecta en nada porque saben que todavía esos varones denunciados tienen la capacidad de convocatoria como para llenar un tablado, un teatro, un escenario cualquiera que sea. Entonces como que también es bastante y fue bastante indignante como ver el proceder de las autoridades de este hecho artístico, que si bien nosotros entendemos que el carnaval debería ser algo popular y cada vez laburamos más para que eso sea así, entendemos que en este momento el carnaval sea de forma corporativista y que funciona con las lógicas empresariales, y que en tanto eso es de esa forma, ¿cuál es la incidencia real que tenemos nosotras como parte de la sociedad civil, ¿no? Como que es algo como muy complejo de pensar. Algo que sí también podemos observar es que, por ejemplo, el ámbito de Promesas, que está gestionado por ADICAPRO, que es la Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas, fue como el único ente relacionado al carnaval que realmente tomó medidas concretas, como la desvinculación de los varones denunciados de cualquier tipo de actividad de Carnaval de las Promesas. Incluso hubo una cierta restricción a la hora de participar como espectadores de los espectáculos públicos. Y que nada, que también entendemos que ahí hay otro problema de base que tiene que ver con los derechos de las niñas y las adolescentes, ¿no? Como que entendemos que en este caso también se tomó medidas como con más efectividad o medidas más concretas, porque también hablamos de sujetos que sufren la violencia, que son muchísimo más vulnerables de repente en un montón de factores que nosotros como mujeres, lesbianas o trans o personas no binarias. Entonces, bueno, nada, fue un carnaval bastante complejo, sí, con el encuentro. Incluso posterior y de Varones Carnaval, nosotros generamos una campaña que se llamó Si hay abuso no es carnaval, en donde buscábamos como básicamente brindar información, porque también eso, UNE tiene que saber cómo opera la lógica del abuso para poder denunciarlo. Entonces como que el encuentro también, entendiendo que somos las personas que sufrimos la violencia, las personas que contenemos a quienes sufren la violencia, las personas que trabajamos y dependemos de esos espacios donde se genera la violencia, tratamos de enfocarnos más que nada en nosotros, en las víctimas, en generar información, difundir, en que no se olvide este hecho también, ¿no? Porque eso como fenómeno de denuncia masiva fue algo sin precedentes en el Uruguay en realidad, y me atrevo a decir que en el Río de la Plata, capaz que muy atrevido de mi parte, pero eso fueron 200 denuncias, que eso quiere decir que hay 200 víctimas o más de 200 víctimas. Entonces nada, nos sigue pareciendo algo muy muy muy descabellado y cuasi medieval que Daegu haya pasado por alto esta situación como si nada, y que hayan pretendido que el carnaval se diera como si nada. Por momentos nos parecía muy alarmante que se sorprendieran cuando en algún escenario popular, ya sea en Montevideo o en el interior, se daba algún tipo de denuncia, como que ellos esperaban que las personas se olvidaran de lo que pasó, cuando eso para nosotros no implica solamente un Instagram, O sea, nosotros sabemos lo que eso representa y lo que hay detrás y que tal, eso, somos nosotros los que vivimos en este territorio y ponemos el cuerpo también para pasar por esto. Entonces, nada, si me preguntás a mí, y esto es como súper personal, DAECPU nos debe un montón y nos debe un montón de reparación. Y si bien capaz que no es a lo que apuntamos y no, nuestra lucha no es ir atrás de DAECPU, sí entendemos que DAECPU como organización tiene un deber muy grande con la sociedad civil y especialmente con nosotras y nosotres, porque el carnaval 2022 pretendió borrar con el codo todo lo que nosotros habíamos hecho con la mano, en realidad, ¿no? También recordar y volver a enmarcar de muchos colectivos, no solamente como desde el encuentro, que bueno, hicieron un pronunciamiento arriba de los escenarios y en determinadas ocasiones y actividades en contra de no solamente Varones Carnaval, sino de estas lógicas que se desarrollan dentro de las propio manejo empresarial, como decías vos, Lu, que lleva adelante DAECPU. Y también recuerdo, hago alusión a esto de generar espacios, y volviendo al término de las redes de contención, cuando nace Varones Carnaval, que fue destapar una olla, estaba tapada y venía acumulándose de mucho tiempo, y muchas tantas, me atrevo a decir, que no salieron en Varones Carnaval, pero bien sabemos todos, de un espacio que hubo en Librería Yunusa, en donde todos pudimos ir y charlar y descargarnos y llorar, y eso me parece tremendamente abrazante, me parece un momento de encuentro y de gratitud tremenda para con las víctimas y entre todos, que quizás individualmente no sufrimos esas violencias explícitas con esas personas de manera individual, pero sí lo sabemos, sí lo tenemos en cuenta, y me parece que esos espacios también son sumamente necesarios. Y ese momento fue específicamente un momento que recuerdo muchísimo, porque recuerdo la emocionalidad que tuvo, recuerdo la bronca, recuerdo yo también el qué hacer, qué se iba a hacer, ese interrogante tremendo de qué vamos a hacer como colectivo y como individualidades, ¿verdad? Entonces, en esto que vos decías de que nos debe mucho, estoy totalmente de acuerdo. Y a su misma vez, me parece que volvemos a reafirmar la fuerza colectiva y la fuerza que tiene el encuentro como tal de poder generar estos espacios, no solamente arriba de un escenario, no solamente en una charla, sino en el encuentro y en poder sentarse y dialogar todas estas cosas que son sumamente importantes para la construcción luego para afuera. Siguiendo con un poco sobre carnaval, hablar de carnaval alternativo, un poco de la creación de este carnaval alternativo que se hizo a partir de un carnaval alternativo que ya existía, que eso también es todo un tema, sobre la creación, el pienso, la difusión, cuál fue su participación en esto como el encuentro y como encuentro justamente de muristas feministas, ¿por qué creen que es necesario generar estos espacios alternativos? En primer lugar, algo que como encuentro nos habilitamos a dar la discusión era, bueno, esto de cuál era la importancia de que nosotros, siendo el colectivo que nuclea como de forma más específica a quienes hacemos murga y también somos feministas en realidad, lo primero que nos llevó fue a pensar, bueno, ¿por qué ser parte de este espacio, no? O sea, entendemos que va de la mano con lo que como encuentro planteamos. Ahí es donde decidimos sumarnos al colectivo Carnavalé, del que formamos parte hasta el día de hoy. Incluso en cada propuesta que Carnavalé ha llevado adelante se ha estado presente el encuentro con su puestito difundiendo pañuelos, incluso estuvimos haciendo campaña por el sí a la derogación de los artículos de la LUC en esos espacios también. Entonces, como que nada, para nosotros fue re importante contar con un espacio como Carnavalé y ser parte de un espacio como Carnavalé, porque fue un espacio en donde nosotros pudimos llevar y plantear un montón de cosas que veníamos trabajando hace un montón de tiempo. Incluso fuimos parte del pienso de un montón de espacios generados que requerían un pienso sobre cómo generar espacios libres de violencia y demás. También nosotros, como parte del encuentro de murguistas feministas, entendemos que nuestras voces tienen que estar representadas en los espacios, porque eso, si nosotros no hablamos por nosotros, alguien más lo va a hacer y seguramente no sea representativo de lo que entendemos, porque está eso, nadie mejor que nosotros puede hablar sobre nosotras en realidad. Y en ese sentido, también remarcar como la apertura que Carnavalé siempre tuvo para con nuestro espacio, incluso para cosas que nosotros planteamos no desde un lugar de discusión, sino desde un lugar de entendemos que esto es así. Y nada, Carnavalé siempre fue un colectivo que abrazó esta propuesta y esto que nosotros llevamos adelante. Y bueno, también nos parece como súper importante la existencia de espacios como Carnavalé, porque nada, como hablábamos anteriormente, el monopolio de DAECPU y el hecho de que DAECPU sea el único que tiene la posibilidad de elegir qué espectáculos carnavalescos ruedan por el país y a quiénes llegan y a quiénes no, porque también hay una cuestión de accesibilidad económica en esos espacios y demás. Carnaval resulta un espacio indispensable porque eso es una propuesta que lleva escenarios gratuitos a los barrios, a espacios donde de repente no hay tablados ni municipales ni privados, espacios que son eso, totalmente abiertos a la comunidad, en donde hemos pasado jornadas hermosas en la Rambla con las familias de Barrio Sur, o hemos pasado tardes hermosas en tablados organizados en centros juveniles en Bella Italia. O sea, como encuentro de humoristas feministas, la verdad que fue una experiencia, y es una experiencia muy enriquecedora la de participar de Carnavalé, porque entendemos que nada, que capaz que no sabemos a dónde apuntamos, pero sí sabemos que Carnavalé se acerca mucho más de lo que nosotros creíamos a esa utopía, podemos decir. Y en la creación de estos espacios alternativos, también hablar del surgimiento de un montón de colectivos que justamente se han creado en el último tiempo, tanto mixtos como de mujeres y disidencias. Estos colectivos se han acercado al encuentro. ¿Cómo ustedes vieron y cómo qué medidas tomaron para romper un poco con el centralismo montevideano? ¿Cuál es la incidencia, ¿no?, de los colectivos del interior, de murgas del interior, de mujeres y disidencias, dentro del encuentro de muristas? Sí, algo que el encuentro también viene problematizando desde el primer año es como esto de que lamentablemente vivir en Montevideo hace que tengas una percepción del mundo 100% centralista y montevideano, como que nosotros tenemos como mucho más incorporado, capaz que no el discurso de antaño de una murga en cada esquina, pero sí más o menos sabemos tipo cuáles son las dinámicas, podemos ir a un ensayo de murga si nos sentimos cómodos, ¿no? Como podemos también quizás juntarnos con otras personas y armar colectivos, o nos es más fácil acceder a juntar fondos o a tener espacios para mostrar nuestras propuestas y demás. Entonces como que está siempre, era algo que teníamos como muy pendiente, el tratar de generar cada vez más lazos con personas que no residieron en Montevideo. Y este año particularmente la organización se generó la creación de una comisión que se encargó específicamente de contactar a cada mujer y disidencia que anduviera desperdigada por el país, ya sea que hiciera murga en un colectivo mixto o que fuera parte de una murga solamente de mujeres y disidencias. La idea era generar una comunicación para tratar de facilitarles los recursos para poder venir al encuentro en realidad. Y bueno, y esto facilitó que varias personas de otros lugares que no son Montevideo puedan estar presentes este próximo fin de semana en el encuentro. Y bueno, nada, eso como encuentro, sabemos que también el hecho de que nuestro colectivo haya surgido en Montevideo hace que para muchos rincones del país sea bastante inaccesible ser parte como de la organización. También entendemos que eso, al estar en Montevideo, nuestra forma de manejarnos tiene que ver con los recursos que en Montevideo están disponibles, y creo que eso también ha determinado que los encuentros siempre hayan sido en Montevideo y que hasta el momento no se haya rotado como de territorio para llevarse adelante. Así sí estamos al tanto de que se han generado muchos colectivos fuera de Montevideo en realidad, que quizás para esta edición no pudieron venir a participar como un colectivo artístico o venir a actuar particularmente. Pero sí, eso, como encuentro, reconocemos que eso, que nos ha costado como un montón romper con esa barrera de salir para afuera de Montevideo, básicamente, pero que está que año a año hemos tratado como de generar contactos, más que nada como persona a persona, ¿no? Como une a une, porque a veces también eso, queremos abarcar mucho y de repente perdemos como ciertas vías de contacto que son como mucho más acá a la cortita o íntimas, vamos a decir. Entonces, bueno, nada, este año se generó como esa comisión que algunos frutos rindió, porque eso, vienen compañeros de otros lugares de Uruguay que no son Montevideo, y nada, y eso deja ver la necesidad que hay de que, si bien quizás esas propuestas no pueden llegar a Montevideo, bueno, nosotros que sí estamos acá y tenemos los recursos, ser nosotros quienes lleguemos a ellas en realidad, ¿no? También el encuentro rompió una barrera muy importante fuera de Uruguay en 2019 con compañeros de otros países. ¿De qué países participaron en el encuentro 2019? Sí, en el 2019 fue una locura, porque fue el primer año que nosotros le agregábamos como el término internacional a un encuentro, ¿no? Que eso hacía que fuera una, lo que llamamos una jurisdicción mucho más grande, ¿no? Ampliar como el territorio y el público objetivo también, porque el hecho de que vos te plantees un encuentro internacional hace que tengas que cubrir un montón más de cosas que para personas que vivimos más cerca no son necesarias, como el alojamiento, la alimentación y demás. Y ese año, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de contar con 11 espectáculos de murga, por ejemplo, entre las que había murgas de no solo de Uruguay, sino también de Argentina y de Chile, y fueron varias las propuestas que vinieron de esos países. También entendemos que en ese momento la situación económica o la coyuntura política regional era otra y habilitaba de repente que otros colectivos tuvieran como básicamente la plata para poder venir. Hoy por hoy, yo que sé, a las compañeras de Argentina se les complica mucho más para hacer como esos costos y demás. Pero también en ese encuentro, por ejemplo, asistió una compañera que pertenece a un colectivo que se llama Cuadrilla Murguera Bogotana, que es de Bogotá, Colombia. Vino a participar del encuentro, o sea, como que ese encuentro sentó sin dudas un antecedente enorme, porque eso, fueron 3 días en donde hubieron 1.500 personas en tránsito por día, donde se alojaron 600 personas de otros países, 11 espectáculos de murgas, 30 talleres, o sea, ese encuentro fue una cosa que, incluso en un momento, y hoy con distancia en el tiempo, me atrevo a decir que se nos fue de las manos, porque claro, atrás de todo este proyecto llamado Encuentro, hay personas leyendo mails como loques, en realidad. Y transcribiéndolos a mano. Transcribiéndolos a mano también, sino anécdotas. Pero sí, y eso también hizo que a partir de ese momento el contacto siguiera estando presente, ¿viste? Que quizás eso, en este encuentro, no tenemos la posibilidad de contar con las propuestas artísticas que vengan de otros territorios, por fuera de Uruguay. Pero sí es una realidad que siempre seguimos en contacto y que siempre estamos tratando de generar difusión acá y allá, o siempre estamos tratando de generar como acercamiento con esas personas. Así que nada, sí, también eso, algo que nos sorprendió mucho ese año es que venían compes de Argentina y Chile con sus propios pañuelos. O sea, como tal, eso nos dio como la pauta de que realmente quizás no éramos conscientes, pero sí había trascendido como las fronteras del Estado en realidad, ¿no? Como... Gracias por este recuerdo. Sí, trascendió no solamente dentro del territorio, sino por fuera de él, y eso es algo sumamente a destacar, ¿no? Y ahora que mencionabas justamente los talleres, los conversatorios y los espectáculos, contame un poco sobre el encuentro de este año, los talleres, los conversatorios, que estuve viendo que hay un montón de cosas súper lindas. Y con respecto a mayo, este encuentro, a diferencia de los otros, se está haciendo en el mes de mayo, que es el mayo mes por la memoria. ¿Hay alguna propuesta acerca de esto? Contame, ¿cuáles son las propuestas de este año del encuentro? Y si tienen algún tipo de incidencia con respecto al mes y todo el peso sociopolítico y de memoria justamente que conlleva. Bueno, este año el encuentro va a estar llevando adelante 16 propuestas de talleres, que este año también estuvimos, ¿no?, en esto de la experiencia. En realidad hay un montón de cosas que probamos de maneras diferentes. Quizás años anteriores hacíamos un llamado abierto a talleristas, y este año decidimos cómo ser nosotros quienes convoquemos a esas personas para generar también vínculos con el encuentro y con la organización. Entonces también hemos tratado de generar talleres que estén dirigidos a población sin experiencia previa o sin vínculo directamente con el ámbito de la murga o el carnaval, porque también entendemos que eso, que a veces nos pasa que por ser el encuentro de murguistas feministas se da por sentado que tenés que ser murguista para participar, y eso, venimos laburando hace como un montón de años para reafirmar esta idea de que el encuentro es un espacio apto para todes, para murguistas y no murguistas, para carnavaleres y no carnavaleres. Para nosotros es tan importante la mirada de la persona que está, de la espectadora, como de la persona que está escribiendo para una murga, ¿no? Como desde ese lugar. Entonces, como eso, tratamos de generar talleres que no requieran conocimiento previo, de generar instancias que sean, que tengan como el doble significado de tener un espacio teórico y un espacio práctico, ¿no? Como en esto de que a veces son tan necesarios los espacios que nos concentramos solamente como en lo teórico y en hablar sobre esto, cuando en realidad me parece que también es muy importante para nosotros como feministas y como creadoras, tipo y creadores, el hecho de la experimentación, ¿no? Y de poder meter las manos ahí en lo que nos gusta realmente. Y bueno, esas propuestas van desde talleres de formación de rubros técnicos de la murga, como pueden ser canto, puesta en escena, textos, hasta talleres que tienen que ver con la gestión cultural de proyectos colectivos feministas, o talleres que tienen que ver con la comunicación vincular de los colectivos, que en ambos casos, por ejemplo, esas ambas propuestas están llevadas adelante por profesionales, ¿no? Como ya sea licenciadas en psicología o gestores culturales, gestoras culturales. Entonces, bueno, nada, estamos como muy contentos con eso de las propuestas de talleres, porque sentimos que este año estamos como re a gusto con lo que se generó, y también logramos generar 5 conversatorios, que la idea de los conversatorios es poder discutir ciertas violencias que nosotros entendemos que son importantes problematizar hoy en día en el carnaval, como puede ser, por ejemplo, la violencia de género y generaciones, ¿no? Cómo la violencia incide en los distintos cuerpos en relación a su edad. No es lo mismo ser una persona que habita promesas que una persona de 60 años que sale en murga, ¿no? Como que tratamos de generar 5 espacios distintos de discusión que luego van a ser llevados adelante las conclusiones en una mesa central donde problematizaremos las violencias en el carnaval en general. Entonces, como que también eso, tratamos de que si bien entendemos que esto sea una vez al año y a veces queremos discutir todo y que dé el tiempo para todo y demás, tratamos como de priorizar algunas propuestas que entendíamos como las personas que habitamos este mundo y este espacio, que eran como más urgentes de problematizar. Y de la mano con esto nos pasó que en el momento en el que definimos la fecha del encuentro y caímos a la cuenta de que mayo es un mes que históricamente, desde que la historia así lo dispuso, se ha dedicado a generar conciencia por la memoria y a generar la reivindicación sobre la verdad y justicia acerca de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar, Nos parecía muy importante que el foco no se corriera de ese evento también y que mayo no dejara de ser el mes de la memoria, más allá de que nosotros estuviéramos tomando este fin de semana para nuestra causa. Entonces entendimos que era urgía y que era una prioridad hacer contacto con el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos e invitarles a ser parte de la propuesta. Y de esa forma tuvieron siempre una apertura muy grande y estuvieron a disposición de formar parte de la propuesta como nosotros lo planteáramos. Y nos van a estar acompañando el día viernes a la apertura para tomar la palabra y poder ser ellas mismas, las madres de detenidas desaparecidas, quienes enuncien lo que esta lucha representa y demás. Y también la idea es poder generar algún tipo de exposición artística o algún tipo de archivo de imagen o algo que las personas puedan visitar durante su presencia en el Teatro de Verano. Porque eso, si bien nosotros desde nuestra lucha específica entendemos que la memoria simboliza muchas cosas, también estamos de acuerdo que mayo es el mes de la memoria para recordar a las personas detenidas desaparecidas. Nada, entendemos que es una lucha que es parte de nuestro colectivo y que entendemos que tiene que estar en el foco de la mayor atención durante este mes, ¿no? Incluso va a estar participando también en la grilla de espectáculos una murga llamada La Murguita de la Cárcel, que es una murga integrada por expresas políticas que durante su periodo de reclusión generaron y escribieron algunos textos de murga y de música en general. Y nada, y van a estar compartiendo con nosotros también en el encuentro, contando cómo fue su experiencia de generar como esta propuesta murguera. Y también van a estar mostrando como su propuesta artística, también en esto de la mano de entender que la murga como herramienta de denunciación y de reivindicación social ha calado en todas las temáticas de la sociedad y que incluso eso, las personas que han estado en situaciones de mayor injusticia y vulnerabilidad a lo largo de la historia reciente de nuestro país, también hicieron uso de esa herramienta y nos parece como re importante poder ponerlo sobre la mesa también, ¿no? Me parece muy interesante esto que decís también de esto de querer hablar de todo y querer problematizar todo. Me parece que también deja lugar a un pienso diario de todos los días, de forma colectiva e individual, de llevar todas estas problemáticas y todas estas situaciones que se plantearán en el encuentro, como tantas otras que quedan por fuera de este marco por cuestiones de tiempo y cuestiones organizativas, pero que son igualmente necesarias. Y te dejo abierto para que hagas tú la invitación al encuentro, fechas, vías de comunicación y la información que consideres necesaria. Toda la información de horarios, cronograma, las actividades que van a ser llevadas adelante, las propuestas de talleres y todo ese tipo de información como más de la estructura del cronograma, la pueden encontrar por las redes del encuentro, que nos encuentran en Facebook como Encuentro de Murguistas Feministas, en Instagram como Murguistas Feministas. Y bueno, allí van a poder acceder como a todas las imágenes o las piezas gráficas que hablan como de las actividades que se van a estar desarrollando en realidad. Eso, contarles que van a estar funcionando, además de los 16 talleres y los 5 conversatorios, tenemos la participación de 7 murgas, entre ellas la de Escocada, que es murga de Carnaval de las Promesas, murga la de Acridu, que es una murga de personas en situación de discapacidad, Cero Bola, la segundo apellido. También va a estar formando parte murga con Chancleta, que viene oriunda de Fray Bentos, y no es un dato menor, es su primera actuación, y va a ser en el Teatro de Verano. Y bueno, nada, además de eso, de los talleres y de las propuestas artísticas, el día domingo vamos a estar compartiendo un guiso colectivamente en el Museo del Carnaval, así que cualquier persona que quiera se pueda arrimar con su tapercito y su cubierto para no generar desperdicios. Así que bueno, nada, les invitamos a todos que vengan, los espectáculos son abiertos para todo público, los talleres y los conversatorios son con inscripción previa, pero eso, lo que es la mesa de debate central del día sábado y los espectáculos del día viernes y el día del sábado son abiertos para todo público, así que los invitamos a todos a que vengan a participar. Y cualquier cosa de eso, nos pueden escribir a través de las redes o a la cuenta de Gmail, Encuentro Murgas Mujeres. Te agradezco muchísimo, Lu, por este encuentro hermoso, por poder brindarnos este momento para, bueno, generar desde Colectivo Pedal, Colectivo de Periodismo Alternativo, poder generar difusión de este encuentro precioso que ya se viene haciendo hace varios años, no solamente el encuentro propiamente dicho, sino el encuentro como colectivo, y que también es un colectivo alternativo a los colectivos que conocemos oficialmente de carnaval. Entonces, totalmente agradecida. Nos despedimos con Eloísa de La Murga No Es Changa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 1, 2, 3. ¿Dónde está mi vida? No la encuentro. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.